Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Comenzaba a dar una serie para las personas que están aquí por primera vez. A propósito, si vienen por primera vez, regálenos unos minutos al final acá. Siempre tenemos un espacio para orar por usted, para escucharlo, sus inquietudes que usted tenga. Aquí estamos para oírlo. Para personas que no se han conectado mucho en esta serie que estoy dando de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe que hemos llamado, estoy hablando sobre la vida de quién. ¿Recuerdan cuál fue hace 15 días que estuvieron aquí conectados? ¿Recuerdan ustedes de quién estuvimos hablando? Estuvimos hablando primero los padres de Moisés. Después hablamos ya de Moisés y arranqué una serie, de ahí miniserie, sobre las decisiones que Moisés tomó cuando ya fue grande por la fe. Decisiones que él tomó. Recuerdan ustedes que estuvimos hablando cómo los padres de Moisés prepararon el arca en la cual el muchacho tenía que salir y a enfrentar un mundo por la fe, un mundo incierto. Y el trabajo que nosotros hacemos en casa, los fundamentos, los principios, los valores que inculcamos en nuestros hijos son los que va a llevarlos a que ellos tomen decisiones un día en su vida por la fe. Decisiones maduras, sabias, o decisiones de niños inmaduros que no saben discernir entre el bien y el mal. Es el gran reto para nosotros como padres, como familia, como iglesia, de enseñar a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. Moisés, cuando fue grande, porque no se quedó niño. Las personas van a crecer, van a salir, van a madurar, eso espera uno. Y él toma unas decisiones. Y dice el versículo 23, por la fe Moisés, perdón, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Son decisiones que ante los ojos del mundo es una locura, es ser fanático. ¿Cómo va a tomar una decisión de ese tipo? Rehusar a la gloria, a la fama y el poder que el mundo ofrece. Y escoger volverse un esclavo prácticamente. Identificarse con un pueblo de esclavos, un pueblo de marginados. Y básicamente su decisión la toma porque él buscó un galardón más grande que los placeres del mundo, más que un carro, que la fama y que la gloria que le podía proveer esa, en su contexto. Tenía un galardón, algo el cual lo cautivó a él. Toma este tipo de decisiones. Y ahora vamos a hablar de otra decisión que él tomó. Por razones de que hemos reducido nuestros espacios para predicar, y para ser fiel al primer grupo, voy a hablar solamente una partecita de este mensaje, de este versículo que lo vamos a abordar de varias formas, de varios ángulos, y dentro de 8 días continuamos con esta parte de la segunda decisión que él toma, que está en el versículo 27. Por la fe dejó ¿a qué? A Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe sale de Egipto y toma una decisión, huir. La razón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy llegamos a trabajar solamente una partecita, como lo he mencionado. Llegó el momento para Moisés donde él no pudo resistir estar más en Egipto. El medio para él era un medio corrupto. Salió, dice el texto, y miró las jornadas, vio a los de su raza, a su gente, y vio cómo los oprimían, cómo los explotaban. Y quiso utilizar su propia fuerza para tratar de liberarlos, sus propios recursos, sus propios medios. Para Moisés llegó un momento en el cual él tenía que tomar una decisión. O seguía en un medio corrupto, en un medio de placer, de perversión, donde adoraban dioses paganos, o salía. Algunos, o Moisés pudo haber dicho otra cosa. Voy a tratar de mantener mi fe en este contexto. Los principios que heredé de mis padres, voy a tratar de mantener mi fe en este sistema. Moisés no dijo, bueno, no me corrompo con todas las orgías sexuales de los egipcios, pero me quedo acá y veo lo que está pasando. No oprimo, pues no soy parte del sistema, pero, y no uso la violencia, pero estoy en el sistema, estoy ahí metido. No soy injusto, pero participo de una u otra forma al vivir en un sistema así. En otras palabras, Moisés decidió ser radical y no manejar una doble moral. Muchas personas tienen un problema y es que dicen, bueno, yo no robo, no soy corrupto con nadie como los demás, pero me agradan los corruptos. Los honro, los respeto. Es más, pido favores de ellos y me agrada el estilo de vida de ellos. No, me complazco de una u otra forma con ellos. No soy mafioso, no soy narcotraficante, pero ¡ay, qué vida la de ellos! Cómo me gustaría, ¿no? Mire cómo viven. ¡Qué agradable! De una u otra forma participo. Hago parte de ese estilo de vida. No soy violento, no he golpeado a nadie, no soy violento como los demás en esta sociedad, pero me agradan los programas de violencia y me deleito con la violencia en la televisión. Me agrada toda la violencia que se maneja en este país. Honro y adoro al Señor, voy a una iglesia, pero me fascinan las compañías de los que blasfeman al Señor, de los que no honran al Señor. Llegan a ser inclusive muchos de ellos mejores amigos que aún gente del pueblo de Dios. Por eso Moisés decide identificarse más con el pueblo de Dios que identificarse con un sistema corrupto y con amistades de ese tipo. Quizás usted diga, bueno, yo no soy tantas cosas, pero de una u otra forma participo de eso. ¿Cuál es la excusa para muchos? ¿Y cómo hacemos para vivir en un mundo así? ¿Cómo se excusa muchos frente a una situación así? ¿Qué dice la gente? Bueno, ¿qué hago? Me toca. Todo el mundo lo hace de todas maneras. Y además es imposible, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan literalista. Uno puede medio robar, medio, como alguien decía, medio me acosté con esa muchacha. Si yo no podía entender que eso fue de medio, que casi, medio. No, es complicado. no es fácil para nosotros y para nuestros hijos ejercer una fe en un contexto tan corrupto, tan perverso, como es el contexto en el cual nosotros nos movemos. ¿Cómo evitar tanta presión por el mal, por corrompernos? Y Moisés lucha, seguramente, hasta que llega un momento en el cual dice, yo no me puedo quedar acá, yo tengo que salir. Una de las preguntas que yo siempre me hago, porque tengo como patrón de referencia, es Jesús. Y bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jesús para vivir en un contexto también de una sociedad como esas? ¿Y cómo manejó su fe, lo que él nos predicaba, lo que él creía, lo que él vivía? En primer lugar, Jesús, uno nota que él no se aísla. Fácilmente uno dice, bueno, la opción para mí es aislarme. Me retiro, me voy a una montaña. ¿Cómo lo hicieron? En su época, en la Edad Media, los monásticos, de ahí surgieron las órdenes religiosas, que fue una reacción contra todo el sistema, la corrupción que había, tanto de la iglesia como de la sociedad en la Edad Media. Entonces se retiraron para tratar de conservar su fe, o lo que llamaron más adelante los místicos, se retiraron. Jesús no lo hizo así, él no vino y se fue a una montaña y se quedó allá y desde allá nos mandaba mensajes. Jesús se metió en el mundo. Pero él tuvo una cosa clara que siempre repitió a la gente. ¿Qué fue lo que les dijo? Mi reino es qué? No es de este mundo. Estoy en el mundo, pero no pertenezco a este sistema. No vivo como los demás viven en ese sentido. Para Jesús fue claro, tenía metas claras, prioridades claras, una visión clara hacia dónde iba. Y cuando le hacen una propuesta tan llamativa como de querer hacerlo rey, sería muy bueno, tenía todo el respaldo popular porque encontraron a un individuo que les ofrecía algo que si cualquier líder en este momento en el planeta Tierra ofrece eso, tiene el planeta postrado. ¿Qué les ofrecía? Pan. Les ofrecía comida. ¿Qué tal? Cuando hizo ese milagro, se abalanzaron las multitudes y dijeron, encontramos quién nos garantiza los 3 golpes del día. Y lo seguimos. Imagínense que un político en este momento se atreviese, bueno, ellos son tan atrevidos que lo hacen, ¿no? Ellos copiarían a Jesús, a ver, yo les ofrezco comida a todos. Les garantizo a ustedes uno de los problemas más serios que tiene el ser humano en el planeta Tierra, que es comida. No haya comida y más vale muerto que vivo, yo mato. El vecino es comestible. Claro, ¿se acuerdan los del avión ese que se cayó, los uruguayos? Al principio se querían y se respetaban, pero después de hambre, mi hermano, me lo almuerzo. Eso es. El mundo, las muchas de las guerras es por el estómago. O si no, usted esperen y dirá que me tire hasta la una. Los he de ver en ese combate interno que empieza a surgir en su estómago. Porque el pastor termine rápido. Y Jesús ofreció eso. Yo les ofrezco a ustedes. Perdón, cuando vieron a Jesús, le dijeron, esta es la persona. Quisieron hacerlo rey. Pero Jesús rechazó la propuesta. Tenía claridad hacia dónde iba. Jesús habló con la prostituta, pero no se acostó con la prostituta. Aunque el británico ese ya le sacó el cuento, usted sabe, en la película esa. Jesús no fue como muchos, que es que no, es que la estaba, usted porque qué hacía en ese motel, no, la estaba discipulando a esta hermana. No, es raro, ¿no? Estaba orando allá. Jesús no, Jesús mantuvo su integridad. Jesús estuvo con un Zaqueo inclusive visitó su casa. Qué nombre tan preciso, ¿no? Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes aquí se llaman Zaqueo? Levante la mano y diga Zaqueo. Solo alguien que trabaje en la administración de impuestos. Saqueaba. Era un saqueador. Era un corrupto. Estuvo con un Zaqueo. Estuvo con un Mateo, corruptos. Pero no se volvió corrupto. Mantuvo su integridad y se convirtieron. Como estar en el mundo, estar ahí sin ser parte del sistema en ese sentido y corromper mi vida. Jesús hizo parte en cierto sentido porque se movió en un mundo religioso. Pero no fue fariseo, no fue hipócrita. Jesús no utilizó la fe para explotar a los demás y poner cargas pesadas sobre el pueblo que ellos mismos ni siquiera podían llevar. Los denunció a los religiosos de la época y los trató de víboras. Jesús realmente fue, su mensaje fue totalmente antipopular, ¿no? Jesús no fue populista. Imagínense uno un discurso como esos, víboras, sepulcros blanqueados. No, uno empieza a predicar así, le cuento, hermano, se reducen los dos cultos a medio culto, a nada. Ese mensaje muy radical, y ese fue el mensaje de Jesús. Fue radical con todos los sistemas, denunció el sistema corrupto. A Herodes lo trató de zorra. ¡Qué radicalidad! ¡Qué principios! ¡Qué convicción clara! Y es el gran reto para nosotros, si nos llamamos cristianos, seguir su ejemplo, seguir el camino de Jesús. Por eso soy cristiano. En estos días alguien decía, hola, vengas, eso de ser religioso es más fácil, pero hacer siendo un cristiano como es que es complicado, ¿sí o no? Muy reciente, una persona muy nueva en esto. Esto es como muy duro. Claro, el camino de Jesús no es un camino fácil. ¿Quién no quiere? Y nuestros hijos están enfrentando un mundo complicado. Los van a tratar de fanáticos, de tontos. ¿Cómo es posible que usted no se corrompa? A nuestras hijas, ¿qué le van a decir? ¿Va a guardar usted la virginidad hasta que se case? ¿Usted que es tonta? ¿Se va a quedar usted para vestir santos? ¿Usted no sabe que y a los hijos nuestros, qué les van a decir? La libido se le va a subir a la cabeza. Ya tiene cara de tonto. No sea tan tonto. Es un medio difícil. ¿Cómo no mete droga? ¿Cómo no se corrompe? El camino de la fe no tiene dos opciones. O actuamos como los demás, o mantenemos nuestra integridad. Y para eso tenemos que salir. Y lo que hizo Moisés fue salir. Decidió cortar. Paticas que nos hacen falta para correr de un sistema así. Y muchas veces salir es complicado. Como alguien me decía a mí, estaba trabajando en un sistema muy corrupto de la aduana en la época de tanto narcotráfico en Medellín. Y me decía, hermano, es complicado para mí porque trabajaba ahí. Y cada rato le llegaban los paquetes y le decían, nadie vio, nadie oyó, nadie se dio cuenta. Coma callado. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Una bendición de eso? ¿Qué? ¿Qué haríamos? Ante todo, si tenemos necesidades económicas. Ante todo, si hay necesidades. ¿Y eso qué nos puede dar a nosotros? Buenos carros, un placer, poder económico. Por eso Moisés dice, habló la palabra deleites. Si eso es deleite. No es fácil. Este es un mundo difícil. ¿Y cómo mantenernos en esas divas? ¿Sí o no? Y esas tentaciones tan tremendas. ¿Cómo lo hacemos? Pero la única forma es salir. Moisés, ¿qué logró? ¿Qué logró con esta decisión que él toma? ¿Qué logró? Lo primero que Moisés logró, vamos a mencionar cuatro cosas, pero hoy solamente menciono una. Moisés logró, con salir de Egipto, libertad. Aunque era el príncipe y aparentemente estaba libre, pero el hecho de ser parte de un sistema así, él tenía que ser libre. Por eso huye, para ser libre. La mejor forma de usted liberarse de un yugo de esclavitud, de las tinieblas, de una condición con la cual usted está comprometido, ¿qué es? Salga, huya, huya. Le dicen, hermano, okay, ¿cuál es la solución para una tentación sexual? ¿Cuál es la solución? No, porque es que hay personas que son así, Señor, ayúdame, ayúdame, pero va para allá. No, no, hay que huir. Hay que huir, como mencionábamos hace 15 días. José huyó. Corrió. Le quedó la ropa en la mano a esa mujer, pero huyó. Lo pueden tratar de fanático, de loco, sí, pero huya. Eso es lo mejor. Si usted se quiere liberar de un yugo, de una situación donde está comprometido, situaciones de negocios, yugos, que no debe estar, tiene que optar por salir. Uno de los grandes problemas que el pueblo de Israel tuvo más adelante, que lo hemos mencionado aquí muchas veces, ¿cuál fue? Que aparentemente salieron de Egipto, pero la verdad es que ellos no salieron. Ellos no salieron. Y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto, porque el corazón de ellos estaba en Egipto. Anhelaban el placer de Egipto, la comida, las cosas que había en ese mundo. Realmente no salieron. ¿Y cuántas personas? Uno de los grandes problemas que tienen es que aparentemente se hicieron cristianos, vienen a una iglesia, están recibiendo unos nuevos valores, pero su corazón de verdad no ha salido. Como el Señor dice en Isaías, este pueblo me adora con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo que hacemos es que salimos desde una religión y nos cambiamos de otra. Pero no hubo un cambio, un corte. Arrepentimiento significa eso. Yo decido cortar, decido salir para poder ser libre. Y usted puede estar acá, mi querido hermano y amigo, y puede venir a una iglesia y venir a Jesús, pero usted seguir atado, seguir con cadenas, con yugos. Por eso el Señor dice, corte las ligaduras de impiedad. Corte con eso. La religión es mucho más que sacrificios. Es decisiones que uno toma de obediencia. Aunque eso duele, el camino de la cruz es un camino de dolor. Por eso Jesús en Getsemaní lloró y se debatió. Porque era optar por hacer la voluntad del Padre. Ese es un camino de la obediencia, pero es un camino de la libertad. Es un camino de la vida, de la bendición, de la vida abundante. ¿Quién quiere vivir en la vida con culpas? Con una relación mala con Dios. ¿Quién quiere vivir en la vida con resentimientos, con odios, con barreras, con cargas pesadas, con yugos desiguales? ¿Quién quiere vivir así la vida? Y usted puede venir a una iglesia, viene cargado y sale cargado, sale igual. Sale con esas cadenas que no lo dejan a usted experimentar libertad. Y Moisés dijo, no, yo tengo que salir de este contexto. Tengo que huir para ser libre. y para más, mucho más cosas que pasan con él que las vamos a mencionar como resultado de salir. La obediencia es dolorosa, pero trae tanta paz, trae tanta bendición, y Dios honra la obediencia. Pero cuesta. Cuesta muchas veces vivir con menos. Vivo con menos. Cuesta a veces perder un empleo. Gano menos, pero no me corrompo. Situaciones muy complicadas, donde aún la vida de las personas está en peligro. Porque estar en un sistema así, si no se corrompen, como alguien me decía estos días, es complicado. Si no me corrompo, mi vida está en peligro. Mi vida está en peligro. ¿Cómo será trabajar usted con todos esos carteles de Bogotá? ¿Le gustaría usted trabajar allá? Ah, que sí, tienen apartamentos en no sé qué, que tienen esta vida. ¿Envidiaría usted esa vida? Ay, hermanos, sea como se sea, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Por más que uno se esconda con esas cargas, con esas relaciones, con esas cosas que uno hace ocultas, con esos yugos de tinieblas, por más que uno se esconda, un día todo saldrá a la luz. Porque como dice el Señor, vive que el Señor, un día todo lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Un día todo saldrá a la luz. Porque todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa más agradable que uno estar en paz. ¿Lo creen ustedes o no lo creen? Tranquilo, hermano. Mi conciencia tranquila. Vivido en integridad. Puedo caminar y no estar escondido. Puedo estar en mi carro y no con vidrios polarizados para que no me pillen. Y no meterme en lugares por allá escondidos para que no me vean. No. Todo eso sale a la luz. Mire lo que está pasando ahora en Bogotá. Cuántos negocios, cuántas cosas por ahí guardadas. Tanta corrupción. Tantas cosas mal hechas. Ahí están. Un día la justicia les alcanza. Y Dios se las ingenia para que paguen. Y si no pagan acá, pagarán en la eternidad. Pero es optar. Señor, yo no voy a caminar en las tinieblas. Voy a caminar en la luz. Voy a caminar en la libertad. Es tomar decisiones radicales. Y uno anhela que nuestros hijos, como hemos mencionado en toda esta serie, que van a enfrentar, los que tenemos pequeños, ellos van a enfrentar un mundo muy difícil y van a tener que tomar decisiones. Y esperamos que tomen decisiones maduras, sabias. Tal vez vivir con mucho menos, ser personas distintas, pero son honestos, son íntegros. Viven en obediencia al Señor. Ese es el camino de Jesús. Ese es el camino de Jesús. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted de verdad salió de Egipto? ¿O salió, pero, ay, Señor, si acaso salió? Yo anhelo esa vida. Anhelo ese mundo. Me fascina el placer. Me fascina todo eso. Nuestros hijos los van a tildar de locos, de fanáticos, de tontos, ¿sí? Nos van a rechazar, ¿sí? Nos van a marginar. ¿Cómo no trataron a Jesús? ¿Qué no le dijeron a Jesús? Y por eso nuestra oración por nuestros hijos y por nuestras propias vidas, Señor, líbralos del mal. Que tomen decisiones sabias, que aprendan a discernir entre el bien y el mal, que no se corrompan, que mantengan su integridad. en todas las áreas de su vida. Eso es la religión. Eso es ser cristiano. Por eso para muchos este proyecto no es tan agradable. Ay, no, pastor, estos mensajes a mí no me gustan. Hábleme algo distinto. Pero estos hombres fueron así. ¿Quién tomaría decisiones como estas? Está loco usted. Renunciar al placer, a la fama, a la gloria, al poder. Renunciar a todo esto. Está usted loco. Y estos hombres llegaron a ser unos gigantes. Y vamos a hablar de todo lo que él logró. Logró libertad. Libertad. Vamos a mencionar otros. Cosas que él logró por salir. Porque a veces, hermanos, quiero que ustedes entiendan también, a veces personas piensan que sí, usted toma estas decisiones, pero bueno, y se volvió un bobo, un fanático, arruinado, acabado. No, hermanos, ¿cuántos de ustedes acá dan testimonio de que el camino de la obediencia que han seguido, el Señor les ha bendecido? Amén. El Señor les ha honrado y trae gran bendición. Fuera de la paz, fuera de la comunión con el Señor bendice también y prospera. No se preocupe por lo que hay veces el Señor le está pidiendo que suelte, que renuncie. Cuando Dios te pide que suelte algo, es porque Él te va a dar algo que mucho mejor. Yo siempre le digo a la gente, cuando Dios cierra una puerta, ¿es por qué? Va a abrir una mejor. Va a abrir una mejor. Yo recuerdo en mis años de joven, mozo y bello, que no ha pasado mucho, hace apenas un añito. En mi época, ay, cómo los muchachos, nosotros luchábamos porque Dios nos diera la chica, ¿cierto? Y Dios nos diera la muchacha. La ungida de Jehová llegará a nosotros. Y recuerdo en el seminario, yo estudiaba, pero también abría los ojos. Miraba el panorama a ver qué. Cuando vi mi bendición, la vi desde un quinto piso, creo que estaba. Y dije, esa es la ungida de Jehová. Qué ojo clínico tengo, ¿no? Para que ustedes pidan consejo a mí. Y yo recuerdo en esa época que estaba en ese proceso de orar y pedir la voluntad de Dios. Y leí una tarjetica de alguien que escribió lo siguiente, de alguien que le pedía al Señor plata. Y lloraba porque el Señor no le respondía por su condición y la condición en que estaba. Hasta que un día el Señor le respondió y le dijo, hijo, no te he dado la plata que estás buscando y esperando, porque te estoy preparando para que recibas el oro que tengo para ti. A veces tú sufres y tú luchas. Señor, he renunciado, he tomado una decisión. No me acuesto con esa muchacha. Es una diva. Tomo esta decisión. Pero el Señor tiene algo mejor para ti. La obediencia, Dios la honra y la paga muy bien. Pero solo por su espíritu, por su fuerza podemos lograrlo. En nuestras propias capacidades, yo no soy capaz. Yo no sé si humanamente yo podría hacer lo que José hizo. Si a mí me ofrecen un papayazo de esos, como hablaba una Natalia París, o de ese tipo de divas, presentadoras de televisión, que las buscan precisas, ¿sí o no? Y se visten así, con falditas bien económicas. En harta pobreza representan ellas cuando se paran allá. Hermanos, si a mí me llega un papayazo de esos, yo no sé si pueda reprender, de pronto reprenda gagueando. No sé si sería capaz, pero con la ayuda del Señor podemos. luchas y dificultades. Ante propuestas económicas y en tanta necesidad, con la ayuda del Señor lo logramos. Y es por su gracia y su fuerza que logramos mantener nuestra integridad y nuestra obediencia al Señor. Por eso para mí la persona que ora es la persona que depende de Dios. Por eso ora, porque depende de Dios. No confía en sí mismo, no confía en sus propias fuerzas. Ha reconocido que necesita de Dios, que es vulnerable, que es pecador y que es frágil y que puede caer mañana. Si un día me ven ustedes que caí y que lo que prediqué fue carreta y caí, no que no fue, que fue carreta en lo que dije, pero al menos en mi vida, Dios no lo quiera, fue porque dejé mi dependencia de Dios. Dios no lo quiera. Es la dependencia diaria de Dios, postrados ante Él, lo que nos ayuda a mantener nuestra fe y a mantener nuestros principios. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Dígale, Señor, yo estoy luchando. Quizás sea momento para expresar y abrir su corazón a Dios. Decirle, Señor, me es difícil esta situación. Humanamente me es muy complicado salir de un Egipto que me ofrece tanto placer, tantas cosas. Optar por la obediencia me cuesta, tal vez eso le quieras orar ahí al Señor. Pero dígale, si usted quiere renunciar y quiere cortar, haga esta oración ahí en silencio conmigo. Y dígale, Señor Jesús, yo quiero cortar con esta ligadura que tengo, este yugo, esta esclavitud. Renuncio a seguir en este pecado, a seguir albergando toda esta maldad en mi corazón, sea cual fuere. Decido tomar una decisión de obediencia para ti, Señor. Corto con la espada del Espíritu toda ligadura, sea sexual, sea de negocios, sea ligaduras de impiedad emocionales o satánicas. Córtelas en el nombre de Jesús y renuncia a eso. Y dígale, Señor, yo salgo de Egipto. No quiero vivir más en tierra de esclavitud, en tierra de opresión, en tierra de miseria. Quiero vivir en camino, en tierra de abundancia, en el camino de la libertad, el cual tú me has llamado. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Límpianos de toda obra de la carne, obra de las tinieblas. Quebranta todo yugo esta mañana. Quebranta toda opresión diabólica. Protege nuestros hijos, Señor, de decisiones radicales que tienen que tomar en su vida, que opten sabiamente. Les tratarán de fanáticos, les burlarán y los marginarán. Pero yo pido, Señor, que tú los bendigas y los honres y los pongas en alto por las decisiones que ellos tomen de obediencia. Que decidan optar por el camino de Jesús. Padre, ayúdanos. Este es un mundo difícil. Yo oro por personas acá que luchan en su área económica. Padre, que tú les proveas y tú les honres por las decisiones que ellos tomen. Bendíganos, Señor, a los casados. Danos fortaleza en nuestra área matrimonial. Señor, ayúdanos en un mundo tan difícil como el que nos toca vivir hoy. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé la fuerza para seguir adelante y obedecerte a ti. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, al salir de este lugar. Que reciban paz, bendición, prosperidad. Que les guarde del mal. Que nos ayudes esta semana en las luchas diarias que todos enfrentamos. El camino de la obediencia, el camino de lágrimas, pero es el camino de la victoria y la libertad. Te bendecimos y te damos gracias, Señor.